América se uniera y que un día nuestros países estuvieran bajo la sombra de una misma bandera. Aunque no en la forma que se imaginaba, aquí el sueño de Bolívar se ha cumplido. Bajo un mismo cielo estamos los latinos en los Estados Unidos. Aunque aquí hay de todas nacionalidades, y aquí llegan de los cinco continentes, los latinos nos miramos como iguales, aunque seamos de países diferentes. Lavando platos, no te humilles, pues es un trabajo honrado, pero puedes estudiar también a ratos y también tu sueño verás realizado. Ahora ya estamos aquí, vamos a unirnos, vamos todos a tratar de superarnos y orgullosos siempre de sentirnos, de que aquí por nombre nos digan hispanos. Aunque aquí hay de todas nacionalidades, y aquí llegan de los cinco continentes, los latinos nos miramos como iguales, aunque seamos de países diferentes.